En este momento comienza Filipinas ahora mismo, el programa hecho en Filipinas que te introduce en el idioma español. Hola, ayus ba. Bienvenidos a esta emisión de Filipinas ahora mismo. Les habla Bon Vivar. Kami po ay nagagalak at natutuwa na magkasama tayo ulit sa Filipinas ahora mismo. Con los periodistas que elaboran los contenidos de estos programas, vamos a hablar de libros, películas, deportes, cocina y de otros asuntos que esperamos sean de su interés. Les invitamos a que nos acompañen durante la próxima hora. Para sa mga balita tungkol sa palakasan, ito po si Francis A. Tiempo Deportivo. Jugaban en su propio campo de béisbol mientras estaban rodeados de personajes muy importantes. Los jugadores de la selección de Smoky Mountain Little League estuvieron a la altura de las circunstancias durante el partido de exhibición de béisbol contra International League Association de Manila el domingo anterior, el 21 de noviembre de 2010. Un ambiente festivo en Field of Dreams, un vertedero convertido en un campo de béisbol en Tondo, Manila, dio la bienvenida a los visitantes e incluso al embajador de los Estados Unidos, Harry Thomas. El embajador de los Estados Unidos en Filipinas hizo el lanzamiento ceremonial y también pronunció un breve discurso ante los espectadores y los jugadores. Según el embajador, también un exjugador de la Liga Pequeña en Queens, Nueva York, cuando era pequeño, los jóvenes deben ser desarrollados y tener fe en sí mismos. Y el deporte o ese partido de béisbol ayudará a los jóvenes a crecer como ciudadanos responsables para dirigir Filipinas a un país maravilloso. El partido fue emocionante y cada equipo marcó 4 puntos, de modo que luego terminó en empate. Sin embargo, el resultado no les importaba a los niños de Smoky Mountain. Estaban muy contentos y todo lo que más disfrutaron fue su nuevo campo de béisbol. Los jóvenes de Smoky Mountain suelen entrenarse y jugarse al béisbol en casi todas las partes de Manila, desde Luneta Park hasta la Universidad de Santo Tomás, el Centro de Deportes de Marikina, Manila Polo Club y últimamente Alabang Country Club. Ya no necesitan ir a otro sitio para entrenarse y jugar al béisbol. Realmente el nuevo campo de béisbol tiene gran importancia para los jóvenes. A los jugadores de béisbol de Smoky Mountain les encanta el béisbol y saben que tienen un futuro brillante si se dedican a este juego. Uno de los entrenadores de béisbol de Smoky Mountain dijo que 10 exjugadores que habían conseguido becas deportivas encontraron trabajo después de lograr sus títulos universitarios. Ang Field of Dreams ang magsisilbing linangan ng mga kabataan ng Smoky Mountain hindi lamang sa larangan ng larong baseball, bagkos dito magsisimula ang pag-asa at ang pagpapahalaga sa sariling kakayanan upang tuparin ang kanilang mithin at maging isang mabuting mamamayan sa kanilang paglaki. El proyecto de Field of Dreams comenzó a principios del año pasado por Little League Philippines con la ayuda de Gawad Kalinga. Algunas ONG y el gobierno de Filipinas han colaborado para convertir ese vertedero de Smoky Mountain en una comunidad desarrollada. Un oficial de ONG en Filipinas dijo que si podemos ayudar a Smoky Mountain a dejar la pobreza, podremos hacerlo en cualquier lugar de Filipinas. Pueblo mío, estás en la colina, tendido como un viejo que se muere. La pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida y tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá. ¿Qué será? ¿Será? ¿Qué será? Thank you. mío, llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, como y cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá. ¿Y será? ¿Será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Y en la noche mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará. Y en la noche mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, como y cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Yo no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Y en la noche mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará. En la noche mi guitarra dulcemente sonará, una niña de mi pueblo llorará. Y será, será lo que será. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? De película. Hola, buenas noches queridos oyentes, magandang gabi po. Les hablo desde Manila. Hoy es lunes y voy a hablarles de la película filipina romántica que se ha convertido en un elemento básico en la industria del entretenimiento. Desde la última protagonizada por John Lloyd y Bea hasta las películas de Sharon y Gabi de hace unas décadas, los filipinos acuden a las salas de cine para sus dosis habitual de repipi. Pero entre las películas, voy a clasificar las 10 mejores películas románticas de último años. Por lo tanto, prepárense para escuchar esta lista. Voy a leerles de la décima a la cima de las películas más románticas de los últimos tiempos. Las que están en la lista son las que han editado en DVD. Las películas presentadas aquí son las que han recibido más comentarios. Si tienen película que les gustaría recomendarme, escriban por favor a la dirección de correo electrónico jonhwms@yahoo.co.uk. La película décima se titula Milan. Fue estrenada en el año 2004. Fue protagonizada por Piolo Pascual y por Claudine Barreto. Esta película fue filmada en un lugar romántico de Italia. La pareja que hizo la historia de la película actuó como trabajadores filipinos en Milán. Esta película es muy romántica. La película novena se titula Till I Met You. o Hasta Te Conociera. Fue estrenada en el año 2006. Fue protagonizada por Robin y Regine Velázquez. La película era la variación de la historia de un chico que trataba de descretar a una chica que creía ser cazafortunas, pero al final la chica se enamora de él mismo. La película octava titulada Till There Was You o Hasta Que Te Encontrara fue estrenada en el año 2003. Fue protagonizada por Piolo Pascual y Judian Santos. La historia de amor entre un chico y una chica que se convierte en la madre perdida. Aunque la chica actuó como una madre, él se enamoró. La película séptima titulada Close to You o Cerca de Ti fue estrenada en el año 2006. Fue protagonizada por John Lloyd Bruce, Bea Alonso y Sam Milby. La película es una historia de amor triangular. La película narra el amor de un chico desde hace mucho tiempo hacia su amiga, pero la chica está encaprichada de otro chico. La película sexta, titulada Dear Heart, fue estrenada en el año 1981. Fue protagonizada por Gaby Concepción y Sharon Cuneta. La pareja era la más popular de la década de 1980. En la historia, la chica proviene de una familia muy rica que siempre obedece las órdenes de su padre. Pero al entrar en la universidad, la chica comienza a darse cuenta de que ella necesita su libertad cuando se enamora de un chico pobre. Aunque ellos encontraron muchas barreras, al final se hicieron novios. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora para que sepan las otras 5 películas. Permanezcan en sintonía porque aún tenemos muchos más contenidos preparados en Filipinas ahora mismo. El consultorio de la doctora Love. Hola a todos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Buenas noches. Hoy es el día 6 de diciembre 2010. Una fantástica noche. Ilang araw na lang po. Pasko na. Excited na ba kayo? Quedan pocos días hasta el día de Navidad. ¡Qué ilusión, no! Sí, la Navidad es muy especial aquí en Filipinas, más que en el resto del mundo. ¡Qué bien! Esta noche, una señorita se llama Melissa. Nos ha enviado una carta de Nueva York. ¡Caray! Somos muy internacionales, ¿no? Querida doctora Love, he vivido en Nueva York durante mucho tiempo. Soy una abogada muy importante aquí. Dicen que tengo todo. Una carrera genial que me permite viajar. Una carrera genial que me permite viajar por todos lados y conocer el mundo. Pero no tengo suerte en el amor. Cada vez que conozco un tío, siempre pienso si es de mi nivel de éxito o no. Si no, aunque me parezca interesante y atractivo, no sé, pierdo mis ganas enseguida. Y para complicar más el tema, tengo que admitir que lo que piensen mis padres del chico es muy importante para mí. No sé, por ser la única hija, tengo miedo de desilusionarlos. Acabo de conocer a este chico. Es un encargado en un restaurante. Es un restaurante muy famoso en Nueva York y es muy guapo y me pareció muy inteligente e interesante. Pero al fin y al cabo, solo trabaja para un restaurante. Sé que no es bueno pensar así, pero pienso en esta manera. Quiero cambiar, doctora Love. ¿Cómo lo hago? Querida Melissa, bueno, tienes un problema del carácter de Miranda en el programa Sexo en Nueva York, ¿eh? Es muy parecido. Una abogada exitosa que no tenía pareja por sus estándares tan altos y al final ha conocido su media naranja en un hombre muy sencillo, pero no tan exitoso como ella. Esto te puede pasar a ti también, ¿eh? Si tienes un puesto muy alto, no significa que la mejor pareja para ti sea alguien con exactamente el mismo nivel en su carrera. Es decir, si eres una abogada, no hace falta tener un novio abogado también, o un médico, o una persona que es un profesional como tú. Seguramente es un criterio, pero es más importante estar en el mismo nivel de la parte emocional y intelectual. Pero la raíz del problema es que te importa lo que piensan tus padres. Entiendo la importancia de estos, pero tengo una pregunta para ti. ¿Escuchas a tus padres para las decisiones mayores todo el tiempo, sin olvidar lo que dice tu corazón? Me parece que debe ser una mezcla de ambos. Si escuchas la voz de tus padres toda tu vida, sin seguir a tu voz interior, niña, te lo prometo, nada va a pasar contigo. Es muy importante escuchar a tus padres, estoy de acuerdo, pero no olvides a dar importancia también en tus propias creencias. Puedes tenerlo todo: mucho dinero, la mejor carrera, un estilo de vida fantástica. Pero si no tienes a alguien para compartirlo todo, lo siento. Pero todo eso no significa nada. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com. doctoralove@gmail.com. Tiempo sin llamarnos, cuántas cosas han pasado y tú no estabas aquí. Los años no nos han cambiado, tú sigues igual de loco y yo más loca a tu lado. Tan solo unos minutos bastan para ver que somos más que amigos. A medias, nos alejaron nuestros sueños. Los dos pensamos que esta historia no iba en serio. Y ahora que vamos de la mano, no hacemos más que lamentarnos de este tiempo separados. Yo que vuelvo a confiar en el amor, prometo no perder. Reír sin verte y dime que estarás de por vida aquí a mi lado, que te quedarás pegadito a mí. Dime que andarás locamente enamorado como yo de ti. Y dime que estarás de por vida aquí a mi lado, que te quedarás pegadito a mí. Dime que andarás locamente enamorado como yo de ti. Prometo no perderme. No sé qué es reír sin verte. Dime que estarás de por vida aquí a mi lado, pegadito a mí. Como yo de ti. Dime que estarás de por vida aquí a mi lado, que te quedarás pegadito. Aprendemos Español. Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la familia. La palabra familia tiene algunos significados. En el DRAE, la primera acepción de la palabra es grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Una familia tradicional suele estar compuesta de un padre, una madre y por lo menos un hijo o una hija. Pero más tarde aprendemos que hay otros tipos de familia. Según el mismo diccionario, la palabra familia también puede referirse a hijos o descendencia. Por ejemplo, se puede hacer la pregunta ¿cuándo pensáis tener familia? A un matrimonio si quiere saber cuándo piensan tener hijos. Por otro lado, se puede hacer la pregunta ¿tenéis ya mucha familia? Si quiere saber si ya tienen muchos hijos. La palabra familia también puede referirse a parientes o familiares en algunos contextos. Si tienes un amigo con un compañero que se llama Pedro y quieres saber si los dos son parientes, puedes hacer esa pregunta a tu amigo. ¿Sois familia? Tu amigo podría contestarte, Pedro no es familia mía. ¿Ano sa español ang kamag-anak? ¿Relativo ba? No, para nada. Cuidado porque es un falso amigo del inglés. En español se dice relativo cuando se refiere a los tíos o a los primos. Se dice pariente o familiar. En español hay una expresión acordarse de la familia de alguien, un eufemismo que significa decir palabrotas a alguien. Por ejemplo, la frase Juan se acuerda de la familia de su enemigo. Quiere decir que Juan dice palabrotas a su enemigo. Ahora vamos a hablar sobre algunos tipos de familia. Una familia monoparental está formada solo por el padre o la madre y los hijos. Ese tipo de familia existe, por ejemplo, porque uno de los padres ha muerto o los padres se han divorciado. En Filipinas hay muchas familias monoparentales porque uno de los padres trabaja en el extranjero para ganarse la vida. Algunos becarios en el extranjero optan por alojarse en una familia de acogida. Piensan que vivir con una familia es la mejor manera de vivir inmerso en la lengua. También existe la familia política, que denota parentesco por afinidad. Está compuesto de padre político o suegro, hermano político o cuñado, hijo político o yerno e hija política o nuera. En español hay una expresión en familia, que significa sin gente extraña o en la intimidad, o con pocas personas. Hemos pasado las fiestas en familia. Mañana vamos a seguir hablando sobre la familia. ¡Hasta luego! La Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Hola a todos, buenas noches. Hoy voy a contaros la primera parte de una leyenda que procede de un lugar en el noroeste de Brasil que se transmitió de boca en boca, el pescador y la madre del agua. Pescadores y campesinos habitaban aquellas tierras que hoy cubre el canal estrecho de Tarumá. Cerca de allí hay un río en el que el pueblo pescaba. Sin embargo, llegó un tiempo en que los hombres que navegaban en el río casi nunca regresaban, y los pescadores que sobrevivían regresaban con la red y el cesto vacío. Esto se le atribuía a la madre del agua. Namumuhay ng tahimik ang mga mangisda sa Tarumã, isang lugar sa hilagang kanluran ng Brasil. May isang ilog na malapit doon kung saan sila nangingisda. Ngunit tumating ang araw na hindi na nakakabalik ang mga mangingisda sa laot, o kung makabalik man ang ilan, wala namang huli. Sinasabing ang Madre del Agua ang may kagagawa nito. Decían que ella con su maravillosa voz atraía las canoas más y más adentro del río en el que volcaban o se hundían. Por eso, nadie quiso pescar más en esas horrorosas aguas. Pero así la gente pasaba hambre, pues el maíz y las frutas que cosechaban no bastaban para todos. Los niños se ponían enfermos, las mujeres viudas y los ancianos se debilitaban. Conmovido por la mala situación de su gente, un joven pescador se había hecho un desafío. No volvería a la aldea hasta que el cesto estuviera lleno de peces. Subió a una canoa y avanzó hacia el centro del río, en el que intentó pescar durante unos días. Mientras estaba durmiendo, una voz de mujer interrumpió su sueño. El muchacho se asustó y con un sobresalto tomó el cuchillo. Luego vio a una joven morena y hermosa sobre una gran piedra. Era la madre del agua. Habang natutulog ang binatang mangingisda, ginising siya ng isang boses ng isang dalaga. Sa takot niya, bigla niyang kinuha ang kanyang patalim. Maya-maya, nakakita siya ng isang magandang dalagang nakaupo sa isang malaking bato. Siya pala ang tinatawag ng Madre del Agua. ¿Qué habrá ocurrido en el encuentro de la Madre del Agua y el joven pescador? Mañana voy a hablaros sobre el cuento entre el joven pescador y la Madre del Agua. Bukas itutuloy natin ang kwento tungkol sa pagtatakbo ng binatang mangingisda at ng Madre del Agua. Abangan! Permanezcan en sintonía porque aún tenemos muchos más contenidos preparados en Filipinas ahora mismo. Mujer y salud. Las fiestas para las Navidades se acercan. Nosotras las chicas estamos preocupadas cómo saldremos en las fotos de estas ocasiones tan importantes. Tayo mga babae, gusto natin na maganda tayo sa mga litrato, hindi po ba? Lalo na ngayong Pasko. Las fotos son una herramienta imbatible para captar momentos importantes y hacerlos eternos. Por eso, tenemos que lucir en estas fotos de Navidades. Según en un artículo de www.ihao.com, nos dan unos trucos como aplicar maquillaje para fotografía. Dice que a veces no se ve mucho nuestro maquillaje en las fotos porque falta mucha definición al aplicar el maquillaje. Primero, hay que tener un base de amarillo en tonos, aunque somos filipinas y tenemos un color moreno. Como tenemos una piel morena, es una buena idea tener tonos claros, medios y oscuros como base del maquillaje para permitir distintas gradaciones de color en distintas partes de su cara. Utilice color adecuado para que no parezca descolorida. Aplica un color más natural primero y después, encima de esta capa, pon un color más brillante. Defina sus ojos con la sombra, pero evite los colores oscuros en la tapa porque se alejan de los ojos. Añadir el rímel, pero no exagere. Elija los colores más profundos o más brillantes para la iluminación fuerte. La iluminación del sol no requiere muchos colores intensos. Aplique maquillajes que va con su estilo. En vez de poner demasiado para un mayor efecto, ponga más color y más definición. Evite el trazador de líneas oscuras, labios muy brillantes, las sombras con brillo y la base y polvo que es demasiado pálido. Utilice buena definición, especialmente en destacar los labios y ojos para fotos en blanco y negro. Ahora ya tienes el maquillaje perfecto para la fiesta y la foto que guardes para toda la vida. Pero no olvides quitarte el maquillaje correctamente. Nos enseñan en www.webdelabelleza.com utilizar un desmaquillante bifásico para ojos y labios. Este lo debes aplicar con un algodón y pasar con toques suaves del interior al rabillo externo del ojo. Luego, pásalo por las cejas y los labios con la misma intensidad y ritmo. Usando dedos, aplíquete una crema desmaquillante para el rostro y después de unos leves masajes, retíralo con algodón. Esta contiene una grasa especial para retirar la gruesa capa de maquillaje. Para cerrar los poros abiertos, pon la crema desmaquilladora. Hay que aplicar la loción tónica, la cual ayudará a retirar los residuos de maquillaje que hayan quedado. Para terminar, aplíquete la crema humectante de noche o de día, dependiendo de lo que requieras. Bueno, ¿estás lista para la fiesta? ¡Handa ka na mag-party! Si ustedes tuvieran sugerencias o preguntas, envíenlas a hana.alcoceba@gmail.com. ¡Os espero! Porque yo no puedo. dinero. La cocina de Francis. Buenas noches a todos los oyentes. Magandang gabi sa lahat ng mga tagapakinig. Hoy vamos a hablar sobre el vegetarianismo, que según el diccionario de la Real Academia es el régimen alimenticio basado principalmente en el consumo de productos vegetales, pero que admite el uso de productos del animal vivo como los huevos, la leche, etc. Algunas personas mantienen un régimen vegetariano por algunas razones que pueden ser éticas, de salud, religión, cultural y por otros motivos personales. Hay personas que simplemente no gozan consumiendo la carne. Hay algunos tipos de régimen vegetariano. El régimen lacto-vegetariano incluye productos lácteos, pero no los huevos. El ovo lacto-vegetariano incluye tanto los huevos como los productos lácteos. Los vegetarianos estrictos excluyen todos los productos animales como los productos lácteos, los huevos y la miel. Un régimen medio vegetariano consiste en gran parte en comidas vegetarianas, pero podría incluir el pescado y las aves y no la carne mamífera. La Asociación Dietética de los Estados Unidos y Canadá han afirmado que en todas las etapas de la vida, un régimen vegetariano bien planificado es saludable, nutritivo y puede prevenir e incluso curar algunas enfermedades. Algunas fuentes dicen que se puede encontrar nutrientes necesarios, proteínas y aminoácidos en las legumbres, los granos, los cacahuetes, la leche de soja, los huevos y los productos lácteos. Además, el régimen vegetariano contiene menos grasas, colesterol y proteínas animales, y el mismo contiene muchos carbohidratos, fibras, magnesio, potasio, ácido fólico y antioxidantes, como el vitamina C, E y fitoquímicos. Según los estudios, los vegetarianos suelen tener un índice de masa corporal y presión sanguínea bajos y menos incidencia de la enfermedad cardíaca, hipertensión, diabetes tipo 2, insuficiencia renal, osteoporosis, Alzheimer, etc. Por otro lado, otros estudios han mostrado que no hay una gran diferencia entre los vegetarianos y no vegetarianos en la mortalidad causada de algunas enfermedades como el cáncer de estómago, colorectal, de mama y de próstata. Según la iniciativa de las Naciones Unidas en 2006, la ganadería es una de las mayores causas de la degradación ambiental en el mundo. Las prácticas modernas en la cría de animales para la alimentación contribuyen en gran medida a la contaminación del aire y agua, la degradación de tierras, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. La iniciativa concluyó que el sector de la ganadería es una de las tres mayores causas de problemas en el medio ambiente, tanto en el nivel local como en el mundial. En unos segundos te ofrecemos más contenidos interesantes en tu programa favorito. Vamos de viaje. Hola, buenas noches, queridos oyentes. Magandang gabi po sa mga tagapakinig. Les hablo desde Manila. Hoy es lunes y ahora vamos a hablar sobre Bacolod. Es una ciudad costera de la isla de Negros, en la provincia de Negros Occidental, aquí en Filipinas. También, Bacolod tiene el mayor puerto marítimo y dispone barcos en la ciudad de Iloilo. Bacolod está a 20 horas de Manila en barco y a 7 horas de la ciudad de Cebu en barco. Además, la ciudad está limpia y cuidada y es conocida como la ciudad de las sonrisas. El clima de la ciudad es agradable, con una estación seca durante en los meses de diciembre a mayo y otra lluviosa entre junio y noviembre. Hay muchos hoteles y salas de alojamiento y coches de alquiler en Bacolod, con precios que van a costar unos pocos pesos. Antes de llegar, busquen en la red los alojamientos que ofrezcan ofertas baratas. Tómese su tiempo y comience a planificar sus vacaciones en Bacolod poco a poco. Y verán cuántas posibilidades de vuelo se les ofrecen para gozar la ciudad. No lo duden más. Visiten Bacolod y siéntanse como en su propia casa. Para saber más información, por favor, visiten www.bacolodbird.com. Cuando estén allí, visiten los lugares más importantes, como Estadio Panad. Se utiliza sobre todo para los partidos de fútbol. En el año 2007, se utilizó en las preeliminatorias de Europa Copa de Fútbol de ASEAN. Este estadio tiene capacidad para 15.500 espectadores, aunque suelen estar unos 20.000 dependiendo las actividades que se programen en ese momento. En el interior del estadio también hay piscina olímpica, una pista ovalada y otras instalaciones deportivas. Catedral de San Sebastián. Esta iglesia fue construida en el año 1825. Era de madera en sus comienzos, con tejado galvanizado. En 1871, comenzó la idea de construir otra iglesia más grande de piedra de coral. En 1871 comenzó la idea de construir otra iglesia más grande de piedra de coral y en 1877 se puso la primera piedra. Parque del Capitolio y la Laguna. Este es parque natural en el que se pueden ver animales como búfalo de agua o carabao en forma de esculturas. Lo encuentran sobre todo el norte de la laguna. En este parque hay actividades para realizar ejercicios aeróbicos, una escuela de baile, artes marciales y relajación. Además, cuando estén allí, hagan actividades de ocio como piscina, snorkeling, buceo, vela y hacer kayak. Así, es un buen lugar para pasar la semana con la familia y hacer picnic. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora. Hasta luego. Adiós. No te asombre que sepa ya tu intención de causarme mal. Con otro chaval que conoces bien, aunque yo te quiero más que él. Has de imaginar cómo me sentí, encajando lo que ayer oí. Sabes, nena, son las malas lenguas murmurando que me pegas. Son las malas lenguas retumbando en mi cabeza. Dale y dale. Son las malas lenguas murmurando, ven que tú me dejas. No es de hombres lloriquear, pero apenas puedo aguantar. Si te vas, no sé vivir. Representas mucho para mí. Trato de explicar. Las malas lenguas murmurando que me pegas. soporto la falsedad. Por favor, dime si es verdad. Si has dado en pensar que será mejor regresar con tu antiguo amor. Dime, nena, son las malas lenguas murmurando que me pegas. Son las malas lenguas retumbando en mi cabeza. Dale, dale, yeah. Son las malas lenguas murmurando, ven que tú me dejas. Son las malas lenguas murmurando, van diciendo que no, que no quieres mi amor. Son las malas lenguas murmurando, ven que tú me dejas. Son las malas lenguas. Las malas lenguas. Camino de Cádiz. Saludos, amigos. Una semana más vamos a recordar acontecimientos del pasado y también del presente relacionados con los casi 200 años que han transcurrido desde la proclamación de la Constitución de Cádiz en España. Hoy hablamos de la historia de San Fernando, la ciudad vecina de Cádiz, que también durante este año está de celebración, ya que conmemora los dos siglos transcurridos desde el inicio de los debates constitucionales. Los datos que vamos a enunciar los hemos encontrado en la web institucional creada por el Ayuntamiento de San Fernando, www.sanfernando2010.com. Estamos en el siglo XVII, en donde hoy se sitúa la ciudad de San Fernando, se encontraba una villa con apenas 300 habitantes, conocida como la Isla de León. En esa época tan solo existían algunas casas diseminadas alrededor del Real Carenero y un pequeño poblado en Gallineras, a la vera del Caño de Santipetri. El nombre de Isla de León le vino porque realmente se trataba de una isla, ya que su territorio estaba rodeado de agua por todas partes, al norte y al noreste por el Caño de Santipetri, que la separa de Puerto Real, al noroeste por la bahía de Cádiz, al oeste por el río Arillo, que la separa de la ciudad de Cádiz, al este y sureste también por el Caño de Santipetri, que la separa de Chiclana de la Frontera, y al sur y suroeste por el Océano Atlántico. El término de León era debido a la familia Ponce de León, que fue la propietaria de los territorios de la isla en el siglo XVI. En el extremo noreste de la villa estaba situado el Real Carenero, que empezó a funcionar gracias a los Reyes Católicos en el año 1562 y que daba trabajo, aparte de esa pequeña población que realizaba trabajos de carena, es decir, de reparación y construcción de embarcaciones, que entonces eran de madera. Estas embarcaciones servían para transportar las diferentes mercancías, la sal, el pescado, la arena, a través de los caños. La faena del carenero ya venía de siglos atrás y perduró en la villa, dando como resultado la aparición de un gremio especializado en la carpintería de ribera, que desarrolló su actividad en la zona hasta mediados del siglo XX. Mañana martes seguiremos profundizando en estos elementos históricos tan importantes en San Fernando. Buenas noches. Casamos a Francis J., Francis A., Hannah, Wilbert at Carlos. Marami tayong natutunan sa gabing ito. Mañana volveremos entre otra apasionante entrega de Filipinas ahora mismo, con más viajes, más lecciones de historia y, en general, más contenidos elaborados para ustedes. Ito po ang inyong lingkod, Bon Vivar. El tiempo que teníamos disponible hoy se ha acabado. Filipinas ahora mismo es posible gracias al proyecto cultural Ventura de los Reyes, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Euro Broadcast Service, Capatirán Sandugo Foundation y la Asociación de la Prensa de Cádiz han unido sus fuerzas para hacer posible la emisión que ha llegado hasta ustedes. Ahora sigan con nosotros porque queremos contarles otros asuntos.